empezó. Según los asociados. Calcio e Associati. Y ya empezó. Según los asociados, ¿viste? Ten, nine, ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero, zero. I'm opposed to military intervention. I'm opposed to war, period. Military solutions never work, work, work, work. They may seem to work in the short run, but in the long run, they're disastrous. Sometimes in the short run, they're disastrous too. Disastrous too. Disastrous too. Disastrous too. Disastrous too. Disastrous too. Ahora sí, empieza el podcast más batracio de fútbol y el único. Bueno, esto es Fútbol y Asociados, en la versión podcast. Estamos aquí desde la casa del borrego Sebas. Yo soy Ed y bueno, les vamos a llevar a cabo lo que es el análisis sesudo y crítico, batracio, claro que sí, de lo que es del fútbol ecuatoriano, principalmente también algo de fútbol extranjero y demás deportes, si es que nos da el chance, el tiempo y la tecnología. Bueno, aquí está el Seba, va a saludar. Si es que nos da el mate, sobre todo, porque ya estamos bastante cabezones, de por sí ya lo somos, porque ambos dos somos ambitos, así que a ver qué nos depara este día de mezcla tecnológica con batraciada y harto fútbol, desde luego, porque esto es Fútbol y Asociados, no lo olviden. El podcast va a estar colgado en fútbolyasociados.blogspot.com, el blog preferido de la gente futbolera ecuatoriana, desde luego, porque ahí encuentran toda la información pertinente que concierne al deporte y sobre todo al fútbol nacional y ecuatoriano. Tenemos un tema de inmediato que vamos a tratar, lo que es el más importante. Estamos sonando a fondo de DAF, porque hoy día estoy yo de programmer y de perillero, así que Lady va a ser más el de la voz cantante el día de hoy. Está bastante difícil la labor, muchachos, perdonen por favor el problema que tenemos ahí de estática. Se nos está metiendo alguna radio, no sé cuál sea. Y tenemos problemas también con los equipos porque tengo que estar hecho pulpo aquí. Es la primera vez que lo hacemos, pero cada vez que ganemos más experiencia, creo que esto va a salir mucho, mucho, mucho mejor, definitivamente. Vamos a ir con el primer tema a tratarse. Lamentablemente hoy no tenemos titulares. La próxima vez prometo titulares. Prometemos titulares. Vamos a grabar y vamos a hacer esto como usualmente lo hacemos. En serio y bien hecho. Hoy día va a tener falencias, por lo que ya les expliqué y les mencioné anteriormente. Vamos a hablar primero del Cuenca. El Morlaco, que ayer se despachó con un 3-0 y ya está en la siguiente fase, en la primera fase de Copa Libertadores. Bueno, ahora sí, antes de empezar con el tema del Morlaco, les voy a describir la estación de trabajo de Fútbol y Asociados. Bueno, le tenemos una consola setentera, de esas que son forradas en maderita, de esas que los canales dice Pono. O sea, bueno, son de discos, no Fono, que es para poner discos de vinil. Antiguamente tenemos un DVD player, un mini componente, tenemos... A falta del mini componente también tenemos otro reproductor de, pero este es solo de WMA. Así es. Tenemos un iPod también. Dos locutores. Una laptop. Una compu más grandecita, que es la que nos hace el favor de dar grabando. Pero llena de virus. Sí, sí, está terrible eso, sí. Más virulenta que las que sabemos. Y llena de fútbol y música, desde luego, que lo vamos a programar hoy. Y también tenemos conexión a internet, porque si no, ¿cómo vamos a subir el maldito podcast? Así es, en fútbolasociados.blogspot.com, el mejor blog de fútbol de Ecuador. Oye, bueno, ahora sí vamos a hablar del Cuenquita. Ayer venció 3-0 al Deportivo Anzoátegui venezolano. Con eso ya se metió a lo que es la fase de grupos de Copa Libertadores. Los goles de Ricardo Teixeira en dos oportunidades y de Julio Villalba. Teixeira, el héroe, figura, genio de este partido entre el Cuenca y el Anzoátegui, que empezó, bueno, básicamente con el cuadro del Expreso Austral dominando las acciones desde un principio. Obviamente tenía que salir a buscar el triunfo debido a que había sido derrotado en Puerto La Cruz por 2-0. No me debo pegar mucho este micrófono, ¿no? Nadie sabe por qué cayó 2-0 el Cuenca. Francamente, ayer se demostró una superioridad que no tiene objeción alguna. Ese 3-0 pudo haber sido 5, pudo haber sido 6. No fue, lamentablemente, pero pilas con el fondo. Marky Mark and the Funky Funky Bunch. Es el señor Mark Wahlberg, el niño malo de los hermanos Wahlberg, ¿no? Porque el otro era New Kid, era chico bueno. En fin, ahora sí seguimos con el fútbol. Te decía que ese estadio de Puerto La Cruz, donde juega el Deportivo Anzoátegui, es un estadio maldito para el fútbol ecuatoriano. 3 partidos, 3 derrotas en Copa América nos ganó Brasil, si más no me equivoco, bueno, o México, bueno, creo que fue Brasil. Perdimos en eliminatorias del año pasado con Venezuela ahí mismo en ese estadio, y el Anzoátegui venció al Deportivo Cuenca también. 3 partidos, 3 derrotas para el fútbol ecuatoriano, pero sin embargo el Deportivo Cuenca supo reponerse con este 3-0. En el primer tiempo salió al ataque, claro que sí. El cuadro venezolano tuvo una disposición táctica netamente defensiva para intentar especular con lo que fue el marcador de ida. Y fruto de eso parecía que se le hacía cuesta arriba la labor al Cuenca. ¿Quieres decir algo? Lo que pasa es que evidentemente la táctica, el planteamiento, el esquema que propuso Duró fue ampliamente superior al de su rival. Anzoátegui no tuvo realmente recursos válidos y vistosos y futbolísticos como para plantearle al Cuenca un partido de competición, ¿no? Se utilizó mucho de la artimaña futbolera. Tampoco es que fue un partido sucio totalmente, pero hubo mucha artimaña futbolera, y me refiero estrictamente a la quema de tiempo, a que cada que el arquero recibía... This is Football Associated. Así es, una de las primeras fallas de este querido podcast. Pero no, ya le estamos cogiendo el tino. Es que imagínense lo que es dos yamingos intentando hacer el trabajo de siquiera 5 en una radio de adeveras. Porque ahí tienes el máster del programa, tienes los manes que solo se dedican a locutar, otros que solo te dedican a buscarte la información. O sea, es una labor titánica, la verdad. Y los perilleros, pero ahora me va a mandar un mix bien malo, ¿verdad? Pilas ahí. Bueno, entonces estamos aquí con el mix del Sebas. Hoy es DJ Seba, DJ Borrego, más bien dicho, que es uno de los integrantes del equipo de fútbol y asociados. Hoy el Alejo no pudo venir. Y, uy, qué pena, no mentira. Estábamos aquí intentando sacar esto adelante. Bueno, como decía Seba, el Anzoátegui no tenía mayor recurso. Sin embargo, gozaba primero con un poquito de suerte. Todos sabemos que Ricardo Teixeira es un gran goleador, pero también se sabe tragar bastantes goles. Y de todas formas fue el autor de la primera conquista con una jugada mitad habilidad, mitad guapesa, como le dicen ahí en el Río de la Plata, o sea, a la brava, pero también demostrando que tiene buen manejo de balón. Y con eso apiló un poquito de rivales, definió, fue el 1-0 en favor del Deportivo Cuenca, que con eso se fue al descanso, ¿no es cierto? 1-0, que era prometedor, era válido, parecía que había cómo buscar la clasificación. Evidentemente, la actitud con la que salió desde el primer minuto el Cuenca mostró que estaba para grandes cosas, que estaba para dar la vuelta a un marcador. Eso es algo importante y eso es algo que motiva. Seguramente la gente al siguiente partido... Bueno, el Cuenca aplazó su primer partido de la fecha, pero... yo creo que para el próximo encuentro que tenga el Cuenca va a estar a full. Además, porque viene Boca, ¿no? Viene Boca. O sea, juega contra Boca, pero primero juega en Argentina. Pero cuando venga Boca, obviamente va a estar a full el Serrano Aguilar. Pero los siguientes partidos que tenga el Cuenca de local, al menos, y los de Copa sobre todo, creo que va a tener unas asistencias considerables, porque ayer no se vio arriba de 7000 personas en el estadio Morlaco, debido a que obviamente ese 2-0 era poco alentador, y porque el Cuenca tampoco es que hizo un muy buen partido en Puerto La Cruz. Obviamente porque el Cuenca no había tenido mayores chances de probar el equipo duro, no contaba tampoco con el jugador Paredes, que ayer fue pieza clave en el esquema. No jugó él allá en Venezuela, y eso creo que se notó, porque finalmente fue él quien realizó las jugadas de desborde y quien desarmó la defensa siempre del equipo venezolano. Él fue quien le dio de comer a Texera, le hizo que se convierta en figura, le hizo también que se vuelva, que se visualice el delantero Villalba del Cuenca. Si no hubieran sido por sus asistencias, probablemente diríamos que Villalba no es un extranjero que le va a rendir réditos al Cuenca, pero debido a que este jugador les hizo el negocio, les hizo el juego a los dos delanteros, les abasteció constantemente, se desdobló por el carril derecho del Cuenca, hizo lo que quiso, centró las veces que le dio la gana, metió balones que daba miedo, y también hizo que algunos se saquen tarjetas amarillas, disminuyó al rival, los cansó sobre todo porque se notó que les agarró la altura, y fue precisamente por este ritmo vertiginoso que el Cuenca le impuso, gracias a jugadores como Texera que arrancaban desde atrás, a jugadores como Paredes, a jugadores como Preciado, como el mismo Chino Ramos, que le pusieron otro vértigo y otro nivel y una distinción clara a lo que era el Cuenca de Perrone, que era un juego totalmente por las bandas y al pelotazo. Yo no estoy en contra del juego por las bandas, porque también se jugó mucho por las bandas, lo que difería era el pelotazo. No se abusaba de ese recurso, no se lanzaba todo al centro de área, se triangulaba mucho, muchas paredes, juego de desborde por dentro y por fuera, la vertical, juego horizontal. Fue un muy buen partido del Cuenca, augura mucho este equipo. Claro que hay que tomar en cuenta que relanzó a ti, y no quiero hacerle tampoco de menos, pero era un debutante absoluto, creo, en la Libertadores, según lo conozco. Entonces no había por dónde realmente verle una objeción al triunfo del Cuenca, que finalmente es un equipo con subcampeonatos, con campeonato en Ecuador y con últimamente ha tenido participaciones constantes en el campeonato de la Copa Libertadores. Ha sido un equipo que internacionalmente nos representa a cada rato. Entonces creo que era la lógica, ¿no? En este caso se impuso la lógica. Veremos qué pasa con el Nacional, ¿no? A ver si se impone la lógica, porque tampoco es que el Nacional de Paraguay sea... Bueno, en todo caso, como estaba posteado en futbolasociados.blogspot.com, Deportivo Anzoátegui era totalmente virgen en líderes coperas. Más claro, el Cuenca le... Ya tú sabes. Bueno, en fin, lo que te decía en el segundo tiempo, lo que nos decía el Seba, y ciertamente es realidad, el Anzoátegui ya se quemó para el segundo tiempo. Empezó a perderse muchas oportunidades de gol, creo yo, el cuadro del Deportivo Cuenca, hasta que vino el momento clave en el partido, creo yo, que es la expulsión de este jugador venezolano que ahorita no recuerdo el nombre, pero bueno, una vez que Lanzotegui se queda con 10 y tras ese balón detenido llega la segunda anotación del Cuenca, viene el centro dirigido a la cabeza de Rodrigo Teixeira, que lo recibió totalmente solo, ¿no? Y con eso se anotó el 2-0 y se venía la esperanza, todo el estadio se encendió totalmente allá en Cuenca y se veía que el Cuenca podía conseguir esa clasificación. No había ni siquiera quien le haga sombra en ese gol a Texera, cabeció a placer. El primer gol, bueno, hubo tres goles de gran factura, muy buenos goles los del Cuenca, gestados por los refuerzos del Cuenca. Esto, bueno, yo te digo, francamente a Texera no le tenía esperanza alguna. Era un jugador que antes demostró su capacidad, pero que ya tiene 31 años y que francamente ya no esperas que después de haber estado jugando en equipos de la B, sí en Brasil, regrese en un nivel como en el que se lo ve ayer, porque Teixeira fue harta gambetita, incluso en el en la expulsión del jugador venezolano se da porque Teixeira hace una jugada de lujo simplemente, y este al meterle el manotazo en la cara, porque ya el ambiente se había caldeado, hubo muchos encontronazos como ese patazo que le metió al mismo Teixeira, el arquero, ¿te acuerdas? Que yo no sé, eso fue un error conceptual en el árbitro. El arquero le mete un patazo a Teixeira, luego va y le saca una amarilla, lo cual implicaba que si había una agresión era penal. ¿Sabes qué? Yo creo que en lo que es esa jugada el árbitro no vio ese patazo, era bien difícil ver. Si tú ves viendo esto, ¿no? Porque estoy repitiendo demasiado la palabra, a ver. La cámara enfoca desde el lado de atrás, es muy difícil que el árbitro haya podido observar esa jugada, y si se dio la amarilla puede haber sido por alguna otra cosa, tal vez reclamos, comportamiento inadecuado, pero si en verdad hubiera visto esa patada, el árbitro hubiera sancionado el penal. Estoy con el micrófono extremadamente lejos, no importa. Y eso te decía, ¿no? En esa jugada el árbitro yo creo que no pudo observar el patadón que le metió el arquero venezolano a Teixeira. Y bueno, estábamos en el 2-0 ya. Después vino la tercera anotación por parte del Villalba. De Villalba tras... ese man. Tras un rebote... En el área mismo, Anzoátegui ya a esas alturas estaba sufriendo los estragos de la altura, estaba defendiendo muy mal. Y con eso vino el delirio total en el Serrano Aguilar, ya se sintieron clasificados. Porque es más, bueno, yo estaba viendo la transmisión desde el canal extranjero, creo que tú, Sebas, lo hacías desde el nacional, para hacerlo completo, ¿no? Porque no tengo cable. No, porque nos repartimos la situación. Me saques pica, ¿no? No, nos repartimos el... la visión de este partido. Estaban diciendo que prácticamente se entregó de todas formas de Anzoátegui, y eso, claro, ojo que por más de que estaban 3-0, si es que el cuadro venezolano convertía una anotación, clasificaban ellos, ojo. Pero creo que vieron que la empresa estaba bien cuesta arriba y ya no volvieron a, ¿cómo es esto?, a intentar atacar, ¿no? Y con esto se cerró el partido 3-0, victoria para el Deportivo Cuenca. Tenemos otro equipo más en fase de grupos. Ecuador va a jugar con 3 equipos lo que se llama la fase de grupos de Copa Libertadores. Cuenquita juega contra el Boca Juniors de Argentina, rivalzazo, que le asegura una taquilla fenomenal sin duda al cuadro morlaco. El Guaraní de Paraguay, ojo con estos equipos paraguayos, suele ser bravos, güey. Ojo, es terrible, no menosprecien. Si lo sabrás vos y el Nacional, pues viejo. No sobreestimen los de. Subestimen, más bien dicho, a los equipos paraguayos. No, pero de todas formas sí se caracteriza por garra, por buen juego, por temperamento. Bueno, está el Guaraní paraguayo y el Deportivo Táchira de Venezuela, que no es lo mismo que el Anzoátegui. Este equipo tiene mucho más experiencia, es mucho más curtido en canchas. Y ya se lo ha visto en Copas Libertadores. Yo creo que los equipos venezolanos siempre a tomar más en cuenta son el Táchira y el Caracas, que son dos equipos con más experiencia. El Anzoátegui, por esa misma característica de ser novel en estas competiciones, pecó un poco de ingenua, sobre todo en el juego realizado aquí en Ecuador. Se notó, porque vino al suicidio, vino el Anzoátegui a encerrarse, y eso con un equipo que está desesperado es totalmente un suicidio, es venir a regalar el partido. Y eso hizo el Anzoátegui, creo que no tenía más que ofrecer tampoco. ¿Qué tenía? Es terrible esto de operar 3000 aparatos a la vez. El Sebas está aquí sacando una de nuestras gloriosas cuñas de fútbol asociados. Bueno, el Cuenca con esto, insisto, ya está en fase de grupos. Resta saber los rivales de Liga y Deportivo Quito, en lo que es los otros grupos de los que estos integran. Liga, creo que prácticamente está asegurado que sea el Palmeiras el rival de Liga, porque le metió 5-1 al Potosí, una quiñiza que no creo que la pueda revertir, a pesar de que juegan en allá como local Real Potosí, en un estadio que está a 4000 metros de altura prácticamente. Es un relajo jugar allá, realmente se sienten las condiciones, siempre me lo han comentado jugadores, por ejemplo, de Nacional que jugaron allá. Imagínate que desde la altura nuestra, la de Potosí, ya hay una diferencia bastante extraña. y habrá que ver lo que pasa entre Sporting Cristal y Estudiantes. Victoria peruana 2-1 como local, pero habrá que ver lo que pase en el Estadio Único de La Plata para ver los rivales de Liga y Deportivo Quito. Creo que ya mismo nos vamos a ir con musiquita, ¿no? Hoy estamos con DJ Borrego, DJ Seba. Nos alternamos normalmente en esto de lo que es la apuesta de las músicas. Pero, bueno, seguimos hablando aquí de lo que es Copa Libertadores. Ya mismito le vamos a hablar del desastre. Desastre, mi hermano. Del Club Deportivo El Nacional. Terrible, nadie se esperaba que pase algo similar con el Club Deportivo Nacional. Fue francamente algo que nos sorprendió a todos, porque también el Nacional no es que era un equipo, o sea, el Nacional paraguayo no es un equipo de gran renombre ni tradición copera. Por lo tanto, bueno, el Eddie sigue indignado hasta ahora, y creo que la mayoría de la hinchada, y eso le valió además el puesto a un técnico, ¿no? Nada más evidente que eso, ni lapidario que el resultado que sacó el Nacional. Vamos a irnos ahora sí con música. Voy a soltarles algo de Moloco. Francamente está muy difícil operar todo esto. Me voy a ir con una típica de Moloco. The Time Is Now, ¿te parece? Sí, es muy buena canción de Moloco. Antes te quería decir, bueno, no sé qué te iba a decir, panda, la verdad, porque verte ahí, imagínense lo que es perillando un iPod mientras estás locutando, mientras vigilas que salga bien el sonido. Bueno, ya quiero dejarme de ser quejumbroso, ¿no? Pero estamos haciendo esto con mucho cariño, con mucha dedicación. No hay que justificar la mediocridad, viejo. Nada, digo nada más. Bueno, les voy a soltar Moloco del álbum Things to Make and to Do. Y eso es todo. Moloco, se va. Time Is Now. Para que lo gocen. La música está media mal mezclada, pero estoy intentando que vaya ahí en algún ritmo. Está difícil. Ahí le suelto, muchachos. Ya, bueno. Creo que para el segundo podcast vamos a mejorar sustancialmente. Y mientras tanto nos vamos como loco. Ya regresamos con el análisis del desastre nacional ecuatoriano versus nacional paraguayo. Disfrútenlo. You're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine. Give up yourself up to the moment. The time is now. Give up yourself up to the moment. Let's make this moment last. You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it as part of my destiny? I'd give all I had, but it's not enough, and my patience is short. I'm falling your blood. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make no waiting. Estamos oyéndole al Kike aquí en Fútbol y Asociados. Regresamos ya para la segunda parte del programa. ¿Qué track exactamente del Kike vos que eres Kike adicto, Kike, no sé, en fin? Solo soy pana nomás, pero este se llama Eclec. Es un trackcito de buen mix del Kike. Este disco fue producido en Filadelfia cuando el man estuvo en sus andadas por esos... tierras de esas yactas gringas. A ver, para la afición, vamos a preguntarte, ¿quién es el Kike? El Kike es un amigo. Es un pana que entrena capoeira con nosotros y que aparte de eso es DJ, tiene una banda que se llama Runka. Aparte de eso, se involucra mucho en lo que es profesor de artes, de arquitectura, entonces es un artista el pana. Dejémoslo ahí, es un artista y es un buen brother, buena gente. Ahora sí regresemos a lo nuestro, a hablar del Nacho. Así es, bueno, el pasado martes ya es, hace bastante tiempo ya, había arrancado la Copa Libertadores, empezaba con mucho optimismo aquí en Quito, Se supone que el Club Deportivo Nacional había hecho algunas contrataciones interesantes para asumir dos frentes, la Copa Libertadores y el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. La entrada fue, yo creo que bastante buena de gente, entre 5 y 6 mil personas. Yo creo que te referías al precio, porque en el post está enmarcado con un círculo rojo horroroso el precio de la entrada. ¿Te quejas? Un gol por cada dólar, pues. Así es, a dólar el gol paraguayo. Bueno, sí fue bastante. Creo sin duda es lo peor que le pudo haber pasado en la historia al Club Deportivo El Nacional. Porque ni siquiera en campeonato ecuatoriano le han goleado 5-0 de local al cuadro criollo. Y bueno, el partido arrancaba con Nacional con un dominio supuesto, porque no realizaba más claro acciones de peligro realmente contundentes en el cuadro paraguayo. Más bien en una o dos ocasiones que el Nacional Asunceño había llegado al arco criollo, lo había hecho con bastante peligro, generando bastante preocupación en las gradas, en el banquillo y en los jugadores del Nacional. De todas formas, Nacional tenía más la pelota, Nacional ecuatoriano me refiero. Y después del primer tiempo parecía, así es, tengo que alejarme el micrófono. Sí, es un poquito difícil, ¿no? Cuando las herramientas de trabajo, en fin. Insisto, debo dejar de quejarme por esto. El cuadro del Nacional había terminado la primera etapa con 0-0, digamos, bastante intranquilizador. Se supone que debía ganar el compromiso y que 0-0 un poquito preocupaba a la gente, pero de todas formas no se presagiaba, pero ni de lejos, una situación así, una goleada de este calibre. Llega el segundo tiempo, ¿no? Asimismo, Nacional ecuatoriano, tengo que siempre especificar qué nacional era, ¿no? Puede ser paraguayo, uruguayo, ecuatoriano, portugués. ¿Y la chiva? Nacional de Medellín, Medellín. No. En fin, bueno, en este partido entre Nacional de Ecuador y Nacional de Paraguay, arrancaba el segundo tiempo con ciertas ocasiones de peligro. Te juro, insisto, nunca realmente se llegó con clara contundencia al arco paraguayo. Y luego viene paraguayo. Bueno, el primer gol de Nacional paraguayo viene desde un tiro libre. Qué raro, tiro libre, gol a Cristian Mora. Se supone que se debía saber las virtudes del cuadro paraguayo, que tenían buen remate de media distancia, etcétera. Y nunca se cuidó lo que es intentar no cometer faltas dentro, cerca del área, para evitar los tiros libres. Vino este golazo del equipo de Paraguay, 1-0 en contra, empezó a cundir el pánico. Pero bueno, se decía 1-0, ya, se puede revertir este marcador, se puede voltear la tortilla, se puede al menos llevar al 2-1. Alguna cosa, al empate, lo que sea. Bueno, en todo caso, nadie pensaba. Y por último, se pierde 1-0, se pierde feo, terrible, pero no el catastrófico 5-0. Viene el segundo, la segunda anotación. Asimismo, bueno, no fue esta vez balón detenido, fue una de jugada, pero de igual manera, un remate de larga distancia. Mora no llegó a contener este remate. Qué raro. Bueno, ya no es un tanque raro, ¿no? Pero al menos siempre queda el margen de duda el hecho que a cada rato le marquen goles de balones detenidos a Cristian Mora. Vino el 2-0. La gente se molestó mucho. Ahora sí empezó a cundir el pánico, de verdad. Se vio un Nacional bastante entregado. No reaccionaba a buscar el arco paraguayo. Es más, ni siquiera realizaba lo que es las marcas en el sector del medio campo de una manera eficiente. Y para colmo de males, el único jugador que tenía oficio de marca en el medio campo, como era Juan Carlos Godoy, primero no lo estaba haciendo de buena manera de por sí, así que Celico lo tuvo que cambiar. Pero lo puso un jugador como Candelario. Bueno, no me acuerdo si fue Candelario, pero lo total es que no había jugadores de oficio de labor de medio de en el medio campo de labor de marca. Así que Nacional se quedó sin marca en el medio campo y los paraguayos empezaron a rematar lo que quisieron de media distancia. Y duele todavía en el Nacional la ausencia de jugadores vendidos, no vendidos porque han sido traicioneros, sino vendidos al exterior, como Walter Ayoví, Pedrito Quiñones, que si bien le significaron al Nacional réditos económicos, han significado realmente unas ausencias insuperables. Inseparable fue lo que hacía en el medio campo Quiñones con Walter Ayoví. Eran jugadores que se complementaban en la marca y en el ataque, que precisamente le faltó mucho al Nacional, aunque la poca fuerza ofensiva que luego también mostró el Nacional en el campeonato nacional, perdón, en el campeonato ecuatoriano, creo que yo era el mayor temor que tenía la gente, ¿no? Que no haya un poder ofensivo evidente en el Nacional. Y no lo hubo, porque a pesar de que hubo buenos refuerzos, realmente no de mucho hasta el momento. Lo malo es que tampoco hubo poder defensivo. Nacional alineó en el primer tiempo con Johan Gómez, al que le desbordaron lo que le dio la gana a los jugadores paraguayos. En el segundo tiempo ya se lo puso a Frickson George, que también se evidenció en el partido acá contra el Macará, que era quien debía cubrir la banda izquierda. Eso se corrigió bastante. Se jugó en el centro de la saga con Bolívar Gómez y Pavel Caicedo, que hicieron agua por todos lados. Bueno, el Nacional realmente un desastre. A nivel de delantero, jugaron con Edmundo Zura y Orlindo Ayoví, dos verdaderos postes, que se supone que garantizaban lo que es el juego aéreo, lo que es potencia en labor ofensiva. Pero lastimosamente lo que les cogió es la cuestión de que recién había empezado. Este es otro aspecto gravísimo en el Nacional, que recién se haya empezado la pretemporada el 5 de enero, sabiendo que ya el 27 era el juego de Copa Libertadores. En 15 días, con lo que es el entrenamiento duro de una pretemporada, lo que es labor eminentemente física, y lógicamente iban a estar agotados y además con escasa movilidad. Tanto Zura como Orlindo Ayoví se les vieron realmente estáticos en la cancha, y con eso no pudieron, ¿cómo es esto?, realizar una mejor labor ofensiva. Eran fácilmente marcados por los paraguayos, aparte que no estaban muy prolijos con el balón tanto Zura como Orlindo Ayoví. Willy Sánchez por ahí se mató en el sector de la media cancha, no logró generar buen ataque, principalmente porque no terminaba en cosa buena las acciones tanto de Zura como de Orlindo Ayoví. El cuadro paraguayo, ¿qué te puedo decir? Un cuadro no es que es monstruosamente extraordinario. Fue un cuadro muy ordenado, que sabía lo que venía a hacer acá. Eso es defenderse y contragolpear de manera ordenada y con sabiduría, ¿no? Sabiendo que jugaban aquí en Quito, en la altura, que bla bla bla, 2800 metros, etcétera, que te coge la altura y no puedes hacer nada más. Supo sostener su rendimiento físico de una forma muy inteligente el Nacional paraguayo, y en el segundo tiempo, esto es una situación ya bastante vergonzosa, es que es verdad, el hecho que un equipo que venga del llano te supere en lo que es los piques cortos, piques largos, en velocidad más claro, es vergonzoso. Es como que un Lada le supere en unos piques a un Mercedes, al carro tuning. Sí, pana, era una cosa desesperante. Y bueno, hay veces que pasa eso en el primer tiempo, pero no en el segundo, cuando se supone que el equipo del llano ya está fundido. El Nacional se vio cada vez con menos ganas, con menos actitud. El cuarto gol es desesperante. El hecho que el jugador paraguayo reciba el balón en media cancha y se recorra toda el área de Nacional solo, mientras los jugadores criollos le hacían callo de honor y remataba a placer. Eso evidenció que ya la voluntad, no solo los argumentos futbolísticos, sino la voluntad de los jugadores del Nacional estaba por los suelos. Y tú sabes que cuando los jugadores no ponen ánimos, y cuando se dan esta clase de resultados catastróficos, algo pasa en la labor técnica. Algo, no, ya no hay química, ya no hay feeling para nada entre jugadores y director técnico. Creo que eso lo saben los dirigentes de fútbol. Y no hubo más remedio que pedir la salida del técnico Jorge Célico. Y es así como, mientras todavía ni siquiera iniciaba el campeonato ecuatoriano de fútbol, ya tenemos la primera baja en lo que es la labor de directores técnicos. Ya no está más Célico. El partido contra Macará lo dirigió Juan Caburbano, en un partido que también no jugó bien el Club Deportivo Nacional. De hecho, ha sido una semana totalmente desastrosa para el cuadro criollo. Sigo hablando. ¿Qué te puedo decir? Está perillando demasiado el Sebas. No, eso mismo. Dale de nuevo, dale de nuevo. No sé si puedes darle de nuevo. ¿A quién le doy de nuevo? A la linda cortina que está. Esa mismo, pan. Bueno, 6 goles en 2 jornadas. Dos derrotas dolorosas. La una, goleada en tu casa, terrible. Y la segunda, una derrota al último segundo prácticamente del compromiso. Son dos de las cosas que más duelen en el fútbol. Y Nacional ha empezado con el pie recontra que izquierdo el campeonato. Bueno, la temporada 2009. Mal por el cuadro de Nacional. Esperemos. Yo creo que habría que esperar el hecho que estén ya bien físicamente los jugadores, porque todavía se los ve, como suelo decir, más tiesos que pan de 3 días. No, es que con lo que es la preparación física extremadamente exigente que suele tener el Capi Benalcázar, no puedes nomás estar ya flexible, todo en orden. Le faltó al Nacional partidos previos de preparación. Sí, no, el Nacional llegó muy, muy tieso a este primer encuentro de Copa. Y sí, se evidenció que le faltó más preparación al equipo del Rojo, porque no había precisamente mucho juego previo, no se conocían. Le pasó algo parecido al Barcelona, por ejemplo, que no encuentra todavía aunque en el Barcelona, en cambio, yo veo movimientos tácticos muy interesantes. Yo en el equipo de Célico no veía algo distinto a lo que se vio el año anterior. Mucho sacrificio, pero poco orden táctico, pocas jugadas nuevas, aunque yo siempre he ponderado la labor de Célico, pero él se va por el 6-0, no hay nada más que decir. No porque haya sido un vago, no porque haya sido un piso, no porque haya pervertido a los jugadores, no porque haya sido un comeguaguas o alguna cosa extraña. Sí, no, él se va por el 6-0, no por nada más. No, 5 nomás. Perdón, 6-0, 5-0. 5 nomás, comillas. Bueno, sí, un poquito indignante, ¿no? Como se podría decir. El cuadro de Nacional ya, creo, en estos momentos está en Asunción. Ya estaba hace rato, ¿no? Allá en Paraguay, tratando de hacer esta labor un poco más digna, ¿no? Y tratar de convertir esta hazaña en algo verdadero, este sueño en algo palpable, que no deja de ser algo bastante irreal el que Nacional vaya y marque 6 goles allá para pasar. O bueno, 5 para irse a los penales. Sería una hazaña de proporciones bíblicas que Nacional consiga la clasificación allá en Asunción. Sería muy chistoso que haga los 5 goles, que termine 5-0 y pierden los penales, por ejemplo. Bueno, el Cuenca ayer marcó los 3 que tenía. Nacional solo tiene que hacer 3 más, yo no le veo el problema. Bueno, claro que es de visitante y aparte de eso no tiene técnico más que... Está difícil. Es prácticamente imposible, creo yo, la labor de Nacional, pero... Un poco una situación que lavaría la honra del cuadro criollo es que al menos busquen la victoria. Al menos un 1-0, con eso se podría estar un poco más tranquila la gente, se podría los jugadores iniciar con un nuevo ánimo en lo que es la temporada 2009. Le tendría un poquito más fácil la labor el técnico que venga. Se rumora que llega Carlos Sevilla. Tú sabes que Sevilla usualmente cuando sale de algún equipo no lo hace en buenos términos, así que no sé qué tan factible puede ser el retorno de Sevilla Nacional. Se dice también que Palillo Torres Garcés me parece una opción simpática. Es un jugador, bueno, fue un jugador, pero es un director técnico motivador, tiene su conocimiento, es hombre de la casa. Recordemos que hizo sus primeras armas el Palillo Torres Garcés, Y de ahí se habló un poco de nombres extranjeros que venga, por ejemplo, Diego Caña. No sé qué tan factible sea que venga Diego Caña. Diego Caña ya empezó a dirigir en Argentina, pero no tiene más de 2 clubes dirigidos, creo. Así es, bueno, la labor maravillosa, se podría decir, que hizo en Tigre es lo que ha subido los bonos de Diego Caña. Sí, pero después de todo no ganó nada. Así es, se supone que Nacional busca un técnico campeón, que claro. Dice que... Que lo regresen a Ever Hugo Almeida junto con Ordóñez. Con Evelio, no, yo creo que Ever Hugo... No, aparte que yo sí he oído un poco de las declaraciones de Ever Almeida y él no cree ni en las segundas partes ni en los procesos muy largos al cargo de una dirección técnica. Es que es cierto, eso se desgastó, fue evidente. Y bueno, Eddie, ya vámonos con musiquita. Ahora sí nos vamos a ir con musiquita. Te voy a soltar, no sé por qué de repente recaímos en música electrónica, pero te voy a soltar algo de K-Jeng versus DJ Staff. Esta es una versión drum and bass de la canción que sonó hace un rato de Moloco, Time Is Now. Aquí le ponen como Sunshine Edit. Ya te la voy a soltar, déjame perillar un rato y ya va. Ahorita está el Sebas haciendo los trámites respectivos para poner el siguiente temita aquí en Fútbol y Asociados, que ya saben que ponemos musiquita, hablamos de fútbol, hablamos de tenis, hablamos de la vida. Y aquí está, ya viene. Ya el Sebas nos dice que ya está aquí, ya llegó. Associated. We'll be right back. damas y caballeros. Bueno, aquí estamos en la siguiente parte de Fútbol y Asociados. Ahora vamos a hablar del campeonato ecuatoriano de fútbol, ¿no? Ahora sí ya empezó, ahora sí ya. El campeonato ecuatoriano en su 52ª edición. Sorprendentemente le superamos a la Copa Libertadores, aunque no a otros campeonatos a nivel sudamericano, pero a la Libertadores es... ni de lejos, pero a Libertadores creo que por lo menos, bueno, porque ahora también es la 50ª edición de la Copa Libertadores, 50 años de pasión, y en cambio el campeonatito nacional ya está en el campeonato 52. Es bastante joven el campeonato nacional, pero lo importante es que ya inició, porque nosotros estábamos ansiando eso para poder trabajar, para poder hacer un programita. Nos hacía falta ya, ¿verdad? Y eso es lo que nos importa. Ya se jugó la primera fecha, la siguiente se va a jugar este fin de semana, pero evidentemente vamos a iniciar por la que ya se jugó. Resultados que, a mi parecer, finalmente les beneficiaron a los visitantes. No sé qué opines tú, sobre todo por el batacazo Manaba, el batacazo de la Capira, y aparte de eso empataron. Solo hubo un triunfo. El resto de equipos empataron y me parece que eso finalmente es un resultado para el visitante. Así es, está posteado en futbolasociados.blogspot.com. Pocos goles y batacazo Manaba en esta primera fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol. El campeonato había arrancado en la ciudad de Manta con el empate sin goles entre Manta y Barcelona. ¿Sabes que me saqué el aire intentando ver desde cuándo no iniciaba un campeonato ecuatoriano de fútbol con cero goles? O sea, con un partido que termine 0-0. Y no encontré, la verdad. Al menos llegué hasta el 98 por ahí y no había un registro de partido inicial del campeonato ecuatoriano de fútbol que termine con 0-0. Este partido entre Manta y Barcelona, yo creo que por ahí el Manta pudo haberse llevado la victoria. Barcelona jugó con jugadores, lógicamente se juega con jugadores, ¿no? Con futbolistas jóvenes principalmente de la cantera, de la casa, que intentaron lucirse, buscar ahí la gloria de la mano de Benito Floro, que creo que es un técnico que suele confiar bastante en lo que es los jugadores jóvenes, ¿no? Manta por ahí al principio tuvo un poquito de miedo de lo que es el nombre del rival que tenía frente, que es Barcelona, un grande del fútbol ecuatoriano, pero de ahí ya empezó a tomarle el pulso el cuadro, el atunero ahí tuvo sus chances de gol que fueron desperdiciadas por parte de los delanteros Richard Mercado y David Valencia, que fueron los que alinearon ahí en el equipo manabita. No supieron acertadamente disparar. El portero Máximo Vanguera también estuvo en una tarde bastante buena, creo yo. Es así como inició el partido este Manta-Barcelona. Sebas, no sé si tienes alguna observación extra que hacer acerca de Manta-Barcelona, que fue el primer partido de este torneo 2009. No tiene, está muy ocupado el Sebas intentando hacer las misiones respectivas de este programa. Y sí, lo más destacable fue el desempeño de Vanguera, gran portero, y aparte de eso, como te dije ya antes, lo mejor del equipo de Floro, de los muchachos de Floro, es el movimiento táctico que tienen estos chicos en el campo de juego. Es lo más destacable. ¿Cómo extraña la figura? Era una especie de 4-2-3-1, era el de Barcelona, ¿no es cierto? Tú lo observaste de mejor manera. Sí, con Palacios solo en punta, que Palacios se perdió la victoria al último minuto. Palacios tiene de esas y de las otras, como todo delantero tiene, pero sobre todo él es de estos también que, bueno, a pesar de ser un goleador, se come unas que son increíbles. Uno no puede entender a veces cómo hierra tanto al definir. Pero Floro disponía precisamente un 4-5-1. ¿Por qué? Porque con eso buscaba darle salida al equipo por los costados. Aparte de eso, también creo que intentaba repeler, contener los embates del equipo Manaba, que lució bien, bien comandado, un equipo bien plantadito, que por cierto le ganó al Cristal en la tarde Manaba. En la tarde, manaba, en la tarde del Manta, ¿qué hablo yo? En la tarde atunera. Noche atunera, noche Starkis. Que hubo allá en nada de. No digamos Starkis, basta. A Tula Isabel, bueno, ese es el que le está auspiciando al Isabel siempre ha sido. Equipo que le auspicia a Tula Isabel. Y equipo que sea de la ciudad de Manta es del equipo atunero. Ahora es el Manta Fútbol Club, el atunero actual de los años 2000. Oye, el Manta surgió de una fusión, precisamente, ¿verdad? Es un equipo nuevo, no es un equipo con mayor historia. Así es, no, no tiene nada que ver con el Manta Sporting Club de los 70s o 80s, menos aún con el Green Cross de los 90. Así es, una unión de esfuerzos para tener un equipo de Manta, porque el Delfín sí anda, pero ¿dónde también estará? Nunca lo logró. Nunca logró ni siquiera estar, o sea, creo que lo máximo que llegó el Delfín por ahí es un quinto lugar en el 92. Francamente no recuerdo bien si es que fue. Bueno, tú dices que no y te creo, tú eres el mismo. Así es, no ha habido equipos manabitas en Copa Libertadores, lastimosamente. Esperemos que veamos si es que los hay. No habrá tampoco que ilusionarse mucho, que digamos ni vender cuentos, pero Liga de Puerto Viejo al menos empezó muy bien este campeonato ecuatoriano. Ya mismito vamos a hablar. Bueno, le rematamos ya al Manta Barcelona 0-0. Y rematar con lo más interesante del partido, que creo que fue la asistencia de público. Excelente entrada, lleno como siempre. Barcelona no pudo ganar a pesar de que fue local, porque hay que decirlo, fue local. Y Manta se... Creo que anteriormente Barcelona iba y sacaba los puntos. Es como decir que Liga va a la cancha de Espoli o a la cancha tal vez de Macará y le saca los puntos, ¿no? O a la de Católica y le saca los puntos. Era una situación similar. En cambio ahora Barcelona me parece que cedió los puntos. Usualmente se espera que Barcelona gane los partidos de visitante en la costa para poder equiparar lo que hacen equipos como el Nacional, Quito o Liga, que generalmente cuando visitan equipos de provincias más pequeñas o en su propia localidad, pero que son más chicos, les sacan puntos de visitante y de local. Entonces para Barcelona tal vez no ha sido tan buen negocio. Así es, Barcelona una vez más llena en todo el país, menos donde debes llenar. Bueno, eso nomás con el partido del 21 que se jugó el sábado. El resto de partidos de la primera fecha se jugaron el domingo 1 de febrero. Uno de ellos, donde se marcó el primer gol del campeonato ecuatoriano de fútbol. Tuvimos que esperar al segundo partido para que empiecen las anotaciones. Liga Deportiva Universitaria empató con Olmedo en Casa Blanca. Te puedo decir que, solo que para la anécdota, ¿no? Que el primer gol del campeonato ecuatoriano 2009 lo convirtió este muchacho, este nuevo refuerzo. Se trata de el argentino. ¿Dónde está el nombre del argentino, viste? El jugador Gabriel Méndez, pues lo. Eso, que Gabriel Méndez, el autor del primer gol. No te hagas, si le mandaste un mensaje al Facebook, pues. Ah, cierto, que quiero ser que voy a intentar ser amigo de Facebook. Ya nos hemos ido de largo en este primer podcast, ya vamos para la hora. ¿Cuánto vamos? 58 minutos con 37, 38, 39, en fin. El partido entre Liga Olmedo, la clásica que viene, táctica del murciélago, desespera local. Y finalmente, si no te, se te lleva a los tres, se te lleva a uno. Vino el gol de Neyser Reasco. Me cuenta, porque yo no vi este compromiso, yo estaba viendo Macará versus el Nacional, que Liga Deportiva Universitaria se comió cualquier cantidad de goles, y de no ser por la aparición divina de Neyser Reasco, no conseguían al menos ese empate. Qué raro, bueno, es algo ya clásico en los esquemas de Fossati que sean muy protagonistas en lo que es los goles. Tanto lo que es defensores, mediocampo, Reasco, por ejemplo, Ambrosi, son jugadores que usualmente son los que se presentan con las anotaciones del cuadro de Liga cuando es Fossati quien los dirige, ¿no? Un sello característico que se mantuvo después de la era Fossati, incluso cuando fue a dirigir, Bauza, cuando dirigió el Ciego Blita, siempre Liga mantuvo ese juego de bandas, de desbordar, de centros, y donde incluso siempre los marcadores fueron arietes, fueron goleadores. Es que tiene con qué, ¿no? Son gente que tiene mucha vocación ofensiva, como son Ambrosi, Reasco. Se sintió mucho, por ejemplo, en la época en que Neisser se fue para el fútbol brasileño, que se bajó mucho en lo que es el desborde, hasta que llegó la aparición de Jofre Guerrón, pero con una labor mucho más ofensiva que la de Reasco. Bueno, ese fue el uno de los partidos. Otro de los partidos que no pudimos observar. Para decir último detalle, 7000 personas más o menos en la cancha de Liga. Asistencias pobres que no van acorde a lo que Liga hizo el año anterior. Yo esperaba francamente ver estadios repletos después de ese campeonato de Libertadores, pero la noche de Liga, la noche blanca, 7000 personas, viejo, no hubo nadie. Y ahora otra vez prácticamente las mismas 7000. El dato es de 6900 algo, pero yo lo redondeo igual, 7000 personas. Es pobre para lo que ha conseguido Liga en los últimos años. A mí más niños, ya más los familia Pavoni, como dicen por ahí, los colados, los que entran gratis. Pero no me parece justo. A mí no me parece justo con Liga, ni con la dirigencia, ni con los jugadores. Así es, un poco pobre la asistencia en Casablanca. Otro partido que se jugó en Quito, en el Atahualpa, el Deportivo Quito también estrenaba el cuadro campeón frente a Técnico Universitario, que más bien casi le hace la casa. Este partido tampoco te puedo hablar mucho, sino que Técnico se paró ordenadamente, sigue con el técnico Giovanni Mera, lo que te augura ni muy arriba ni muy abajo. Lo malo de este formato con 12 equipos es que cumpliendo una campaña mediocre puedes sobrevivir. No te vas ni al descenso, pero tampoco tienes muchas esperanzas de llegar a jugar las fases finales. En este caso no va a haber hexagonal, sino cuadrangulares. Y así más o menos yo creo que se va a sostener el Técnico Universitario. Por ahí sorprendió al Deportivo Quito, que también es otro equipo con una carga fuerte de pretemporada. No se ve mucha movilidad en el equipo de la ciudad en los pocos partidos que se lo ha observado. Y de hecho lo salvador fue el gol de Giovanni Nicolás Asensio, que es uno de los mimados del técnico Rubén Darío Insúa. De esos que siempre tienen los técnicos, un jugador ahí que gusta de su accionar, ¿no? Como el Tony Moreira para Sevilla, como Walter Ayubi, así es, Walter Ayubi para Bisuete, o Isaac Mina o Cortés para Bisuete, que fueron jugadores de la Espoli que siempre los apadrinó. Regresando, por ejemplo, al tema del Quito, quiero primero decir que me gustó mucho el uniforme del Quito, muy bonito el uniforme del Quito. Y aparte de eso, quiero decir que estaba perdiendo el Quito, ¿no? Supo reponerse, y creo que Asensio con este gol le da la razón a Insúa de que lo haya llevado hasta el momento. Porque francamente yo al Quito de Insúa no le he visto mayores diferencias ni superioridades marcadas sobre el equipo que manejaba su antecesor, que fue Sevilla, que se fue en malos términos del Quito. Lo votaron porque les caía mal a los dirigentes, eso fue todo, al señor Burbano le caía mal. Siguiente partido, Eddie. Así es, ahora sí vamos con el partido que sí pudimos observar, bueno, al menos que yo estuve observando, tomando las respectivas anotaciones, observaciones y demás. El Macará versus el Nacional, triunfo ambateño sobre la hora en el último minuto, segundo instante, gol del jugador Diego Lara. Un partido, yo creo, bastante aburrido, loco. El Macarano para mí no tiene mucho que ofrecer, se perdía mucho en lo que es del ataque. Se vio una defensa nacional un poquito mejor organizada ya con la inclusión de Jorge Guagua en el centro, como con Frickson George por el costado izquierdo. No fue una tarde muy acertada para George en lo que es del ataque. Sabemos que es un jugador que desborda mucho, más bien cumplió más la tarea defensiva, ya que había que anularle a un gran lateral como es Enrique Gámez, que tiene en el lado del Macará. Ahí Nacional intentó hilvanar ataques con Wellington Sánchez, con el juvenil Pata, no es Henry, sino es mi tocayo. Sí, era mi tocayo, ¿no? ¿Cómo me llamo? En fin, con el juvenil Pata, y estaba también con Edmundo Zura, y que una vez más se lo vio bastante estático, con poca movilidad. Luego se lo sacó al juvenil y se lo puso Orlindo. hasta el momento esta figura de poner dos Twin Towers como es Orlindo y Sura no le está resultando al cuadro del Nacional, más bien se confundieron un poco y no colaboraron con lo que es el ataque del Club Deportivo Nacional. Marvin Pita, como siempre, lo dejan ahí intentando crear ataque, pero tú sabes que lastimosamente Pita juega con velocidad de pichirilo en un campeonato en que por lo menos se tiene, qué sé yo, un gol, sí. Es algo así lo que pasa con Marvin Pita lastimosamente para el cuadro del Nacional. El Nacional que estuvo dominando el partido fue al último minuto más o menos que le marcó el gol el equipo ambateño, el Macará. Yo te quiero hablar primero del conjunto que tiene el Macará, porque me parece que sí tiene equipo para afrontar este partido. Francamente yo creo que el Macará se ha reforzado, lo tenemos a Soledispa, lo tenemos al Mono Herrera, que fue un gran jugador la temporada anterior, y tenemos por ejemplo a la Sara Pagames, tenemos a Gabriel Fernández, que fue un gran jugador en el Olmedo, me parece que, y además se mantiene a Jaquet, que es un técnico que ya conoce la base, conoce el medio, que creo que podría darle mejores réditos, y por lo menos ahora inició bien porque ganó. Bueno, es un buen inicio, pero yo creo que no fue el mejor partido para nada. Yo creo que le faltó un poco ahí lo que es una elaboración más punzante del ataque. Se veía un cuadro muy lento, es otro equipo que también le pesa la pretemporada. No fue el mejor partido de Macará. Tú tienes razón en el hecho que tiene buenos refuerzos, el hecho de que esté en el mediocampo Soledispa, que esté Gabriel Fernández, que ya es un jugador comprobado en nuestro medio. Le da buenas esperanzas a Macará, pero yo creo que no fue el mejor partido, y eso es lo que más duele para en lo que es el cuadro de Nacional, no haber aprovechado esa circunstancia en que Macará no exhibió su mejor fútbol y haber sacado al menos el empate, que estaba ya casi seguro, menos, y esta derrota no se preveía la derrota. Tanto así que el gol de Macará llegó al minuto 90 más uno de adición. Gol de Diego Lara, que también es otro buen refuerzo que tiene el Macará. Así es, justo cuando ingresó el jugador Lara se vio un poquito más de contundencia en el ataque ambateño, que se había perdido mucho, se había diluido mucho en lo que es el toque lateral y cosas que ya a estas alturas de desarrollo del fútbol en general son prácticamente caducas. Una entrada de aproximadamente 5.500 personas según el registro que se ha entregado. Es una buena asistencia, ¿no? Es una buena asistencia para la cantidad de gente que hay en Ambato también. Así es, sí hay su grupo fiel de hinchas del Macará que constantemente suelen llenar lo que es la parte occidental del Estadio Bellavista. La otra parte destinada para, usualmente suele ser técnico universitario o el visitante del Macará, en ese caso Nacional, llevó una cantidad interesante de personas, sobre todo de lo que es la Marea Roja, que es la barra fiel, que a pesar de que le metan 1-0 al Nacional, igual estará yendo al estadio. En fin, eso con Macará Nacional. El último encuentro de la jornada se jugó entre Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Está aquí deteniendo el Seba. Bueno, el último partido se jugaba en el George Capul de Guayaquil. Emelec presentaba a su equipo en partido oficial frente a Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. ¿Alguien se esperaba un triunfo de la escuadra manabita? Evidentemente nadie. Así es, un cuadro muy ordenado. A mí me gustó mucho el esquema de Liga de Puerto Viejo. Se planteó bien. No fue la clásica táctica del murciélago, sino fue un equipo que se plantó bien atrás, pero que salía al ataque de forma sostenida. Gran labor del jugador que finalmente fue el autor del gol, Luis Macías, portovejense. Este jugador Molina también es bastante bueno, bastante eficiente. Por ahí también lo un poquito flojito Danner Pachi, pero también colaboraba con el suyo. Molina es el que fue jugador del Quevedo. Gran volante. Un gran volante, yo no sé, tal vez es cuestión física el hecho que no acceda a equipos más grandes, y dos, que casi nunca termina un partido, ¿no es cierto? Verás, Molina se lo quiso llevar Barcelona, pero le quisieron vender en una millonada. y Barcelona, no sé, a veces no gusta de comprar. Compra paquetes caros, viejos caros, jóvenes no les gusta comprar caros. Así se han manejado los... En fin, eso con el jugador Molina, Liga de Porto Viejo, un gran partido. Emelec, no sé qué pasó, jamás se vio una oportunidad clara de ataque, de una oportunidad de gol seria por parte de Emelec. Verás, Emelec, y en el blog está posteado, en futbolesociados.blogspot. Recuerda que antes hablábamos de los técnicos, hablamos un poco de los refuerzos en algún post, y ahí analizamos que Emelec debería ser el mejor equipo. ¿Por qué? Porque tuvo aproximadamente 3 o 2 meses más de preparación que el resto de jugadores. Evidentemente no con toda la plantilla completa, pero sí con gran parte de ellos, porque Perrone ya está trabajando en el Emelec 3 meses, y que venga un equipo a jugar de manera tan desprolija como lo está haciendo es injustificado. Es injustificado totalmente. No hay razón de ser para que suceda esto. Y bueno, yo ya lo he dicho, no me agrada a mí francamente Perrone como técnico. Es muy cicatero, muy amarrete, muy tacaño con el espectáculo, como me acabas de hacer el ademán. Tacañazo. Sí, y no me agrada a mí Perrone, pero tampoco es justificativo que no sé, que le guste jugar bastante conservador como para que presente un partido tan malo como lo hizo contra la Liga de Porto Viejo, como lo hizo en la Copa del Pacífico, como lo hizo en la Noche Azul, que al Sporting Cristal no le pudo ganar. Luego al Sporting Cristal le ganó el Manta y le ganó el Macará allá en Perú. Dos equipos que se supone que tienen un plantel menor al cuadro de Emelec. Aunque bueno, ya, ¿qué se puede decir del Sporting Cristal? Verás que finalmente cuando las papas se cocinaban, es decir, en el partido contra Estudiantes, logró el resultado, lo que es la victoria frente a un equipo. Con mayor razón, imagínate, le ganó a Estudiantes 2-1, fue verdad, con remontada incluida, pero perdió contra el Macará, perdió contra el Manta, y Emelec no le puede ganar al Sporting Cristal. Significa que está mal Emelec, pues viejo, o sea... Significa que el Manta debería jugar la Libertadores. Significa que el Manta también está jugando en un buen... No, está jugando bien el Manta. Tiene este jugador Richard Mercado que le trajeron del Perú, que estaba en el Melgar. Era un muy buen jugador, de gran suceso. Así es, como te decía al principio, Mercado, sí, lo malo es que por ahí se comió muchos goles. Y eso con lo que es el partido entre Emelec y Liga de Porto Viejo, la sorpresa de la fecha, sin duda, este triunfo manabita. No sé desde cuándo Liga de Porto Viejo no ganaba al Emelec en Guayaquil, no sé desde cuándo siquiera ganaba Liga de Porto Viejo en Guayaquil, así sea contra el Calvi, contra el Pan... Oye, hace fu que no hay equipo. No, Rocafuerte es la primera vez que llega, primera vez, pero hace rato que no hay equipos de Guayaquil que no sean Barcelona y Emelec en las primeras categorías del fútbol ecuatoriano, ¿no? Desde Quilambanco, viejo, no hay nada. Desde... Y eso que jugaba en Milagro, ¿no? Quilambanco y Valdés jugaron en Milagro. 3 Copas Libertadores tiene. Date cuenta, 3 Copas Libertadores ha visto la ciudad de Milagro, el estadio Los Chirijos, que ahorita creo que está en condiciones deplorables, es poco. En fin, ya me fui de Coles a Nabos, como es usual aquí en Fútbol y Asociados. Creo que ya es tiempo de nuestra última cancioncita, porque de aquí ya nos vamos a ir a lo que es la tabla y calabaza, calabaza. De aquí nos vamos a ir lo que es almorzar, güey. Vamos con la última canción de la grabada, porque es mañana y tarde para nosotros, pero la gente que nos vaya a escuchar, bueno, los 3-4 gatitos por ahí que nos escuchen, lo pueden hacer a la hora que sea, lo vamos a dejar igual colgado en el blog, así que nos podrán oír a la hora que les plazca. Sí, y me voy a lavar las manos una vez más. Esto hasta el momento no sale en el nivel apropiado ni deseado, puesto que es la primera vez que lo estamos haciendo, no tenemos un estudio de grabaciones, lo estamos haciendo aquí al lado de la mesa de ping pong, realmente con un nivel bastante precario todavía en cuanto al perideo, al manejo del micrófono. Por eso es que hay todavía un poco de estática y sonidos de los dedos que le pegamos al micrófono, y la música no está todavía bien seleccionada. La próxima vez vamos a prometer hacer un programa como usualmente lo hacíamos, con titulares, con suplentes, con música previamente diseñada y pensada, y con un mejor nivel. Eso es todo, y ahora nos vamos a ir con algo más de música, que creo que voy a soltar algo de Aphex Twin. No sé, dame tu apreciación de esta banda, tú que te gusta, Eddie. Me parece bien. No, mentira, es una banda muy buena. Ahí yo recuerdo, el primer recuerdo que tengo de Aphex Twin es de aquel video de Come to Daddy que me aterró a su debido miedosazo, sí. Yo creo que ni les acabe el aire a las películas ochenteras de disque miedo. Llámese Pesadilla en la calle Elm, llámese Viernes 13, 1, 2, 3, 3 millones, etcétera. No, sí, es impactante el video este de Come to Daddy, pero no vamos a ir con esa canción, ¿no? Sí, nos vamos a ir con Come to Daddy, ya que la pediste, pues, loco, ¿qué quieres? Vamos a ir con Come to Daddy. Si quieres. No, ponte unita más suavezona, sí, porque Come to Daddy es una canción bastante agresiva, creo yo. Ahí nos vamos a ir con... ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir con algo que se llama Pit Card. Es algo así tipo Brain Dance. Es igual media fuertecita. Yo igual lo voy a soltar. No me importa lo que diga el Eddie. Esto es Come to Daddy, Pit Card. Justo del disco que se llama Come to Daddy. Es del año 95, si no estoy equivocado. Nos vamos a ir con Come to Daddy. Eso es todo, muchachos. Y ya regresamos en un momentito a cerrar el programa. La tabla de posiciones, eso es cierto. Me haces... Y pronósticos aquí en Fully Asociados. Isas. Ya volvemos. Isas. regresamos aquí en Fútbol y Asociados para hablarles de lo que será la siguiente fecha, la segunda de este campeonato nacional que acaba de iniciar y en el que hemos decidido implementar una nueva metodología en Fútbol y Asociados. Es la del pronóstico. Pronóstico Fútbol y Asociados, que lo vamos a realizar entre la gente que efectúa el posteo diario, semanal en la página nuestra, en el blog futbolasociados.blogspot.com, obviamente sobre los partidos del campeonato nacional. Y vamos a empezar primero diciéndoles los equipos que juegan la próxima fecha, en qué orden, a qué hora y en qué localidades. El primer partido será entre el Nacional y el Emelec. Bueno, la segunda fecha, claro, empezaba en el orden que nosotros teníamos ahí ya las fechas, todo de la 1 a la 22. Pero el primer partido en sí se va a jugar este viernes a las 8:30 allá en el Real Estamarindos de Puerto Viejo, entre la Capira, Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, y la Liga Deportiva Universitaria de Quito. El partido representativo entre las ligas. Segundo cotejo a jugarse será... Pero su pronóstico, señor Calero. Mi pronóstico es el siguiente. Yo creo que gana la Liga de Puerto Viejo 1-0. ¿Por qué? Porque después de ese tremendo resultado en tierras guayaquileñas, creo que va a llegar con todo la Liga de Puerto Viejo. Y porque a Liga todavía le está costando recuperar el medio campo ese que tenía, que fue maravilloso en la Copa Libertadores y el año anterior. Bueno, aquí yo traje, bueno, si bien el Alejo no vino, pero yo traje los pronósticos ya del Alejo, y dice el Alejo que gana Liga de Quito 2-0. El pronóstico del Ed dice 1-1, Liga de Quito, Liga de Puerto Viejo. Entonces tenemos que gana el mío 1-0 Liga. ¿El del Alejo cuál era? 2-0 gana Liga de Quito de visitante, y el tuyo el empate. En todo caso, creo que está, cada uno apuntó a un resultado distinto. Será de ver, ¿no? ¿Qué sucede? Será de ver qué sucede. Sebas haga los perillajes respectivos, nos vamos con el siguiente partido que vamos a informarles aquí. El otro partido que se juega el día viernes, así mismo, es entre Barcelona y Deportivo Quito. Son dos partidos que se juegan en viernes. Este se jugará a las 8 de la noche en el Estadio 9 de Mayo de Machala, donde Barcelona usualmente es tan o más local que en el Monumental, debido a la asistencia, debido a la presión que se pone, a la cercanía de lo que es la gente machaleña. Barcelona, que es muy querido, ¿no?, en Machala y en todo el país en general. Barcelona Deportivo Quito, su pronóstico, señor Calero. Mi pronóstico 1-0 gana Barcelona. Así es. El Alejo, en cambio, nos dice por acá que el cuadro de Barcelona empata 1-1 con el Deportivo Quito. Yo digo que Barcelona gana 2 al cuadro chuya, al Deportivo Quito. Ahí estamos con los pronósticos de Fútbol y Asociados. Siguiente partido, damas y caballeros. Ahora vamos con los que se jugarán el día sábado. El técnico universitario en el Estadio Bella Vista de Ambato, disculpen la gripe, todavía no se me pasa, juega contra el Espoli, 16 horas, ya lo dije, Bella Vista de Ambato. ¡Borreguiño! Su pronóstico. Francamente le veo superior al técnico, yo creo que va el 2-0, sobre la Espoli. ¿Por qué? Porque la Espoli todavía no juega, ni siquiera no se ha estrenado en el campeonato nacional y tampoco mayores juegos de preparación no ha tenido. Jugó con Liga y perdió. Eso es lo que me acuerdo de la Espoli en cuanto a partidos de preparación. Está tieso todavía el equipo, le falta ritmo. Bueno, aquí el Alejo nos dice que el técnico y el Espoli van a empatar 0-0. Yo todavía no le he visto al Espoli, así que no me podría jugar por una victoria del cuadro de la policía. Yo me juego por el buen desempeño mostrado al técnico universitario aquí en Quito y gana 2-1 para mí. Vamos a ir con el siguiente partido. El siguiente partido que se jugará el día sábado en el Alejandro Serrano Aguilar tendrá como adversarios al Deportivo Cuenca y al Macará de Ambato en el Estadio Serrano Aguilar, ya lo dije, a las 19 horas menos 5 Greenwich Meridian Time para quienes nos estén escuchando de todos lados del mundo, sea que en Londres serán las... No importa qué horas en Londres, viejo. El hecho es que estamos aquí en pronósticos y yo creo que el cuadro morlaco, el morlaco, se impone 2-1 al Macará. ¿Por qué? Porque el Macará, primero, yo insisto, tiene buena plantilla. Y porque después del gran golpe anímico que tiene el Cuenca, le veo ganador. Eso es todo. Así es, del Alejo nos dice que Cuenca gana 1-0 al Macará. Y yo concuerdo con el Alejo. 1-0 va a ganar el Cuenca al cuadro del Macará. Así es, siguiente partido. En el Estadio Olímpico Atahualpa, choque de losers. No, mentira. El encuentro entre los dos únicos equipos que registraron derrota en la fecha anterior. El Nacional se enfrenta al Club Sport Emelec. 11 horas 30, Estadio Olímpico Atahualpa de la localidad de El Batán, en el norte de la ciudad de Quito. Mi pronóstico va el 0-0. Ninguno sale de perdedor todavía para mí. Durísimo partido es lo que nos augura el SEA. Aquí el Alejo nos dice en cambio que Nacho gana 2-0 al Emelec. Y yo digo que el Nacional ahora va a... Ahorita casi me mata Sebastián porque estoy con problemas tecnológicos aquí. Yo creo que el Nacional sale de su pésima racha y va a ganar 2-1 al cuadro eléctrico. Seguirán las preocupaciones en filas azules según el Edo. Siguiente partido y último, me parece. Así es, en el Estadio Olmedo. Así es, en el Estadio Olímpico de Riobamba a las 12 horas jugarán el Olmedo de la ciudad de Riobamba a sí mismo, en Riobamba, con el Manta de la ciudad de Manta. Lógicamente, yo auguro un 2-1 victoria del Ciclón que empezó muy bien en la capital. 2-1. Wow. Así es, en lo que dice el Alejo dice que gana el Olmedo 1-0 y yo creo que el Olmedo va a ganar 3-1. Bien, victoria fácil planteas tú para el Olmedo y creo que estamos topando ya el fin del programa, estamos llegando a la última parte, nos vamos a ir únicamente con la tabla de posiciones. Me vas a pagar un nuevo mouse y este está dañado, te advierto, eso es todo lo que te digo. Vamos a ir con la tabla de posiciones de la Serie A. Tabla de posiciones en Fútbol y Asociados, posteada desde luego en futbolasociados.blogspot.com. Primer lugar, bueno, una fecha se ha jugado apenas. Es difícil dilucidar todavía una superioridad mayor de un equipo sobre otro, pero siempre habrá el puntero, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y quinto, en este caso hasta el undécimo. El primero, es Liga de Puerto Viejo. Buen arranque. Lástima que sea la primera fecha y tal vez no la 17ª, ¿no? Así es el cuadro de la Capira. Se lo pone en el primer lugar ya que, no sé, el criterio de desempate sería que haya ganado de visitante. 3 puntos más 1 de gol diferencia, al igual que el Macará, que está en el segundo lugar. Pero digamos ya que sacó el de local el triunfo y que Macará comparte, digamos, en teoría este primer lugar con Liga de Puerto Viejo, pero para cuestiones de estadísticas se lo pone en el segundo lugar. 3 puntos más 1 asimismo para el cuadro celeste de la ciudad de Ambato. Tercera posición para el Olmedo Riobambeño, también porque consiguió un empate de visitante y porque marcó un gol, eso es importante. El Olmedo está tercero con 1 punto y 1 gol a favor, 1 en contra, 0 de gol diferencia. ¿Tú tienes alguna objeción? Sí, bueno, es que hay un poco de diversidad de criterios porque en teoría, bueno, tanto Técnico Universitario como Olmedo de Riobamba sacaron un empate de visitante, hicieron un gol y recibieron uno y no habría un criterio. No, sí hay un criterio, es el de gol anotado. Acuérdate, sí, es la cantidad de goles que anotas también. Bueno, Barcelona no ha anotado ninguno, por ejemplo. Bueno, pero entre Olmedo y Técnico no habría mayor distinción. No, tal vez porque el Olmedo le empató a Liga, que ya es usual para Olmedo sacar. Es el equipo. ¿Qué? Estoy. De todas formas, tanto Olmedo como Técnico anotaron primero, anotaron un gol. No hay ningún criterio, hay un empate técnico ahí sí totalmente, o sea, no estoy yéndome en contra de eso. Lo que pasa es que no hay un acuerdo entre los realizadores de la tabla del Mercio y de nuestro blog. Pero bueno, en el tercer lugar están tanto Técnico Universitario como el cuadro del Olmedo, 1.0 gol diferencia, 1 gol anotado. Da exactamente lo mismo, no sé de qué reniegas, Edison. En todo caso, el quinto y el sexto también serían Liga de Quito y Deportivo Quito, porque los dos anotaron un gol, recibieron un gol, tienen 1 punto y eso es todo. No sé por qué me haces el drama. Tienes ganas de hacer lío, pana. Bueno. En todo caso, oye, el Olmedo, ¿sabes qué? Es el equipo que más veces le ha ganado a Liga en la Casa Blanca. ¡Oh! Vaya, y de hecho, el Guacamayo fue uno de los pocos equipos que estaba invicto ante Liga hasta más o menos la quinta ocasión en que se enfrentó al equipo Alu. Sí, el Guacamayo era terrible en su tiempo y bueno, ahora en la Serie B. Ojalá regrese. Algún rato volverá. Volverá el Guacamayo, volverá. Séptimo está Barcelona con 1 punto producto de su empate y 0 de gol diferencia. Igualado con el Manta porque no marcaron goles. Eso es lo que tenemos en séptimo y octavo puesto. En noveno viene el Bombillo. Bueno, según el criterio del Mercio, el cuadro de Emelec está en noveno lugar. 1 partido jugado, 1 derrota, 0 puntos, 1 gol, -1 de gol diferencia. Porque fue local, ¿no? Así es. Y el cuadro del Nacional está en el 10º lugar, según asimismo el criterio. Asimismo, 0 puntos, -1 de gol diferencia. Esta vez fue visitante. No se lo toma todavía en cuenta al Espoli y al Deportivo Cuenca porque todavía no han empezado con su participación en el campeonato. Se podría decir que son el undécimo y el duodécimo. Así de simple. De hecho, yo los pongo de noveno y décimo porque tienen 0 puntos y 0 de gol diferencia. En cambio, los otros tienen -1. Bueno, pero igual no han jugado. Tienen 1 partido menos. En partidos jugados tienen 0. En fin, bueno, tienen un rubro negativo de todas maneras. Eso fue la tabla de posiciones en fútbol y asociados a lo más guaso posible, Batracio. Todavía no se puede elaborar buenos criterios porque recién vamos una fecha, pero en la siguiente ya tendremos algo más simpático. Bueno, no le voy a prestar. La próxima hacemos en tu casa y daño tus cosas. Esto fue todo. Gracias. y regresamos. Nada más para decirles que lástima, se terminó el programa de hoy, se acabó el programa. Ha sido un programa bastante extraño, un poco mal hecho, pero que ha tenido ganas como siempre y que esperamos la próxima sea mejor. Soy Borrego, me despido de ustedes. Hemos puesto música, lo que salió francamente no se pudo hacer la mezcla que tenía pensada en mente porque me tocó defenderme con lo que tuve y pude. Pero la próxima ya estaremos mejor cableados, eliminando ciertos detalles de incoherencias, incomprensiones y poca coordinación que hemos tenido ambos dos. Pero se superará estos problemas sin ninguna duda. Así es, estaremos ya posteando este día el primer podcast y el siguiente, la verdad no tenemos idea cuándo, probablemente sea el próximo lunes, pero ya con las debidas correcciones del caso, menos trabas, un poquito de más coordinación y eficiencia en lo que es la puesta a punto de los sonidos y demás. Esto fue nuestro primer podcast, realmente nos hemos sacado el aire, pero con mucho amor, como dice por ahí el que sabemos. Hemos llevado a cabo el primer podcast de Fútbol y Asociados. Bien trabajado, bien pobre. Así es. En fin, ahora sí nos vamos de aquí, y ya regresaremos con el siguiente podcast la próxima semana. Lo más pronto posible, porque este ejercicio a mí francamente me ha encantado, esto de estar pedillando y cosas así. De esto vamos a aprender y luego cuando ya lo apliquemos seremos mucho mejores. Pero esto fue Fútbol y Asociados, muchas gracias. Hasta luego. Che, esto es Fútbol Asociado. Reality.